Manuel Ardizone, a Mauro en la producción fotográfica, a todo el equipo de la radio AENA24 y por supuesto a mis compañeras de equipo. Iván García Moreno, ¿cómo te va? Buenas noches a todos los oyentes, buenas noches Gabriel, buenas noches Camila. Camilo Vide, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Gabriel, buenas noches a todos los que nos están acompañando en este programa. Buenas noches Ivana también. Bueno, estás regresando después de unas pequeñas vacaciones, estuviste ausente estos últimos dos programas, pero estás firme. Sí, por supuesto, estoy reincorporándome para compartir este programa con ustedes. Bueno, como les decía al principio, este va a ser un programa un poco atípico. Como todos ustedes saben, el viernes pasado, viernes 16, se realizó la fiesta de fin de año en Casa Patria, el brindis de fin de año. La verdad fue un éxito, muchos camaradas, estaba Casa Patria repleta, muchos camaradas, muchos simpatizantes, incluso también muchos oyentes. Nos dio mucha alegría encontrarnos justamente con nuestros oyentes que nos felicitaban por el programa. Así que bueno, un agradecimiento a ellos y a toda la gente que vino a Casa Patria. Bueno, como decías vos, Gabriel, que fue muy importante recibir a los camaradas y a todos los oyentes que nos acompañaron en la celebración del viernes. Y bueno, también es importante destacar las palabras de Calqui y el brindis que hicimos juntos para celebrar un comienzo del 2012. Y bueno, la verdad que la pasé muy bien junto con los camaradas. Sí, la verdad vino una gran cantidad de gente, vinieron bastantes mujeres también, vinieron chicos, estuvo bastante entretenido, se comió un montón de empanadas, hubo bueno un brindis, como decía ella también, el discurso de Calqui fue bastante conmovedor, estuvo muy bueno, después, bueno, lo escuchamos siempre en la radio, pero tenerlo así enfrente, hablando de la realidad de la actualidad, estuvo bastante bueno. Bueno, justamente desde esta radio siempre queremos la participación de los camaradas, de los compañeros del partido de la juventud, pero bueno, por distintas cuestiones quizás no pueden acercarse a este horario este día, así que a raíz de que en Casa Patria estábamos prácticamente todos reunidos, todos los camaradas, la gente de la Pasaponte y muchos dirigentes de Alternativa Social, es que decidimos sacar el micrófono y empezar a realmente a reportear, a charlar con la gente que estaba ahí presente, así que ahora vamos a presentar justamente un poco de este reportaje que hicimos en el día de la fiesta. También para hacer partícipes a la gente que no pudo venir, mucha gente del interior que decía que lamentablemente no podía venir, o por distintos problemas, así que un poco para hacer también partícipes a nuestros oyentes de lo que fue el 16, vamos a presentar estos reportajes. Y bueno, les adelanto que en el segundo bloque va a haber un reportaje más que importante, la entrevista que le hicimos a Calqui, Alejandro Biondini, así que no se la pierdan, ahora lo dejamos con los reportajes. Bueno, acá estamos desde Casa Patria. Estamos con el jefe de juventud, Manuel Ardizone, que es también el productor de este programa. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, Gabriel, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes. Acá estamos desde Casa Patria. Bueno, este año 2011 fue un año muy importante para el nacionalismo, para la juventud. ¿Qué balance podés dar vos de la actividad de la Pasaponte este año? Como todos sabrán, este año fue un buen año para el nacionalismo argentino y para el partido Alternativa Social, en el que hicimos nuestra segunda elección como partido y pudimos llevar como candidato principal a nuestro dirigente Alejandro Biondini. La juventud tiene un papel importante. Como en todo movimiento político, las juventudes son el motor militante de los partidos y los movimientos. Y este año se vio bastante fuerte eso en el tema de la campaña, que es cuando se empieza a consolidar la juventud del partido, empieza a tomar un poco más de presencia y con un crecimiento constante, eso se vio bastante bien. Sí, también surgieron nuevos núcleos, ¿no?, de militancia en distintos puntos del país. Claro, lo natural es con el crecimiento del movimiento, el crecimiento de los simpatizantes, cada vez más gente adhiere a nuestra causa, los camaradas se van organizándose, naturalmente se van agrupando, se van formando nuevos núcleos de militancia, nuevos puntos donde se reúnen, donde organizan las actividades, tanto tácticas de las regiones como estratégicas a nivel del movimiento, ¿no es cierto? Así es. Sí, esta semana también se hizo muy intenso el tema de las mesas en la capital federal, ¿no es así? Sí, justamente. Después de la elección que tuvimos a mitad de año, el partido dentro de su organización siguió teniendo actividad en la calle. Después de un breve descanso de las elecciones, cada vez la presencia fue más fuerte. Ahora estamos concentrados en una campaña de afiliaciones y para explotar obviamente el crecimiento político del movimiento. El partido político nuestro, que es una parte de nuestro movimiento, lo que buscamos son las afiliaciones de los camaradas, porque todos los simpatizantes que quieran realizar una contribución, un aporte y sumar un granito de arena al movimiento, el primer paso es afiliarse. Afiliarse es un paso fundamental para el movimiento político. Es el apoyo que da cualquier simpatizante, cualquier camarada, desde cualquier lugar del país. Es un apoyo fundamental, es la afiliación. Sí, también este año surgieron varios medios de difusión, de comunicación del nacionalismo. Nuestro movimiento político, la difusión es un medio importante. Los movimientos, mientras más difusión tengan, más fuerte va a ser su expresión y el crecimiento. Dentro de la juventud tenemos en cuenta eso, lo tenemos en claro. A su vez, el partido también tiene sus expresiones propagandísticas o de difusión, como puede ser la radio Alerta Nacional, Casa Patria, eventos que se hagan, el partido mismo. Y la juventud también, como la radio de juventud, esta misma que estamos ahora, la hoja de combate para salir a las calles, son medios de difusión, simplemente, para que la gente nos conozca, para que el simpatizante, el adherente, tenga una herramienta de contacto con el movimiento, para que los camaradas puedan expresar sus ideas. Eso significa, si un camarada en un lugar quiere escribir una nota, un artículo sobre algún tema específico, los medios de difusión están para eso, para darle lugar a todas esas expresiones, que los camaradas tienen un lugar donde volcarlas. Profesor, a propósito de lo que me decías de la hoja de combate, estos días salió el segundo número, ¿no? Sí, salió el número de diciembre ya. Es el segundo número de esta hoja de combate, que es la expresión o la evolución de cómo vino en su momento la revista, después radio, y ahora la hoja de combate. Se ven varios temas. Bueno, ya llega el fin de año, así que es un poco para cerrar el año y contar un poco las actividades del próximo año, el 2012, cómo va a venir el movimiento. Claro, este año entonces un balance totalmente positivo. El año que viene, ¿cómo ves que viene el año? Totalmente, Gabriel. Este año fue un año, la verdad, para el nacionalismo argentino y para el nacionalismo social, bastante bueno. Como ya dije, el Partido Alternativa Social se termina de consolidar con su segunda elección y su máximo dirigente como candidato a en la primera candidatura. El crecimiento del partido fue bastante bueno y lo que hacemos ahora es prepararnos para el 2013. Elecciones del 2013, eso significa que todo el 2012 se va a trabajar muy fuerte a nivel de la calle y a nivel de la gente para aumentar la potencia de nuestra difusión, ¿no es cierto? Que la gente nos conozca, que conozca nuestras ideas. El año que viene va a ser un año bastante interesante porque, bueno, el gobierno nacional ya está mostrando síntomas de varias debilidades, donde se van a marcar muchas posiciones, y bueno, la gente tiene que saber nuestra posición en todos los temas, ¿no es cierto? Para finalizar, algún mensaje para esos jóvenes que quizás están escuchando el programa, están en internet o leen la revista, pero no se quieren justamente militar, quieren acercarse a la Pasaponte, al partido, ¿algún mensaje para ellos? Bueno, el mensaje es el mismo, el de siempre. Las ideas surgen en la cabeza de un hombre, después de ahí está en la difusión, en la de transmitir esas ideas y que de un hombre se multiplique a millones o miles. El mensaje para la juventud, yo creo que tiene que ser el mensaje del militante. O sea, la juventud es la fuerza motora de los movimientos. El ser humano, desde su nacimiento hasta su vejez y su muerte, el periodo de la juventud es el periodo más activo que tiene. O sea, no podemos esperar que la gente mayor o la gente más grande sea los que pongan la sangre y la voluntad máxima en el movimiento. O sea, sí, por supuesto, muchos camaradas lo van a hacer, pero la juventud es la que tiene la fuerza motora, y todos los jóvenes que tenemos un sentimiento, una ideal nacionalista, si no aprovechamos el momento justamente de nuestra juventud para aportar algo a la causa nacional, más adelante va a ser más complicado hacerlo. La gente se hace grande y la gente pierde un poco de fuerza, pierde un poco de voluntad. Por eso hay que aprovechar los jóvenes que están en una edad óptima para militar o para realizar un tipo de aporte a la causa, es hacerla, porque después cuando estén en su lecho de muerte van a pensar, mira, pude haber hecho tal cosa y no la hice. O sea, todo está en nosotros mismos. Acá, en el movimiento nuestro, del partido, con el nacionalismo argentino, lo que hay que hacer es agrupar las fuerzas. El nacionalismo tiene que crecer, el nacionalismo tiene que avanzar, y eso está, en definitiva, está en la voluntad de todos los camaradas y todas las personas con el ideal nacionalista. Si todas estas personas, todos estos camaradas, no se ponen en movimiento para llevar la causa a su norte, digamos, a su objetivo final, nadie lo va a hacer. Acá no va a llegar ningún ángel con la espada salvadora, no va a llegar ningún espíritu milagroso, eso no va a existir, no va a pasar. El nacionalismo tiene que agarrar y tomar las riendas de su destino. Si no lo hace, nadie lo va a hacer. Entonces, todos los nostálgicos, todos los que están pensando en tiempos pasados, o sea, yo diría que se pongan a mirar un poco el presente y el futuro, lo que pueden aportar hoy para que el mañana sea distinto. O sea, todo está en hoy, en el presente, en hacer las cosas hoy. No, mira, o sea, el pasado hay que mirarlo, hay que conocerlo. ¿Para qué? Para poder modificar el presente, para esperar un futuro mejor. O sea, el mensaje simplemente es ese, es la lucha. No hay otra vuelta que dar. Perfecto, Manuel. Bueno, nos está, seguimos viendo, seguir disfrutando de acá del brindis, fin de año. Un saludo. Bueno, Gabriel, gracias a vos, acá a todos los camaradas, a la radio. Bueno, acá seguimos en el brindis de Casa Patria, así que bueno, un saludo a toda la audiencia y a todos. Bueno, acá estamos con un gran camarada, un gran dirigente, el camarada Héctor Jaime. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por siempre la buena onda al programa, a los camaradas, siempre nos escucha del primer programa. Sí, te escucho del primer programa, junto con los componentes que integran este programa, que se está escuchando bastante, y además está teniendo ecos muy positivos dentro de lo que es la radio Alerta Nacional 24, muy importante. Bueno, acá estamos en Casa Patria, usted es casi un hombre récord acá de Casa Patria, dio varias conferencias en estos últimos años. Sí, tengo algunas conferencias hechas. Está claro que es un lugar propiamente dicho para el discurso nacionalista y revisionista, y por ende nos da este ámbito Casa Patria para que nosotros nos explayemos en temas que en otros lados sería muy difícil diagramarlo y explicarlo, ¿no? Sí, la última justamente que dio este año hace un par de meses nomás es sobre el tema de la Fuerza Aérea, el total estado de indefensión que nos encontramos hoy en día. Sí, haciendo eco a las palabras lamentables de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, que dijo que teníamos 24 horas solamente de fuego, nos da una pauta de lo que es nuestra defensa hoy en la Argentina, precisamente nuestras instituciones que nos tienen que cobijar en seguridad, ¿no es cierto? Lamentablemente, sí, di en detalles, pormenores de lo que es la Fuerza Aérea hoy en día. No tenemos absolutamente nada en materia técnica y lamentablemente los pilotos prefieren desistir de seguir en la Fuerza Aérea y pasar a manos privadas para poder subsistir, para darle de comer a su familia, ¿no? Sí, sobre todo a contramano de lo que fue hace unos años la Fuerza Aérea Argentina, en la época de Perón, sobre todo. Claro, el apogeo creo que fue el tiempo de Perón, no digo creo exactamente, aseguro que fue así, porque realmente fue donde tuvimos la posibilidad de disfrutar del Pulqui 1947, tanto el Pulqui 1 como el Pulqui 2, desarrollado también por técnicos argentinos y alemanes, venido de la Segunda Guerra Mundial, lo cual Perón le dio una importancia cabal lo que era la Fuerza Aérea, y teníamos un arma totalmente muy muy importante, ¿no? Y yo siempre digo que la Fuerza Aérea en su momento tuvo tal capacidad que ningún país de limítrofe nos podía hacer frente en ese momento. Todas las conferencias muy importantes que dio acá en Casa Patria fue sobre el tema del sionismo y el pueblo palestino. ¿Qué opina hoy en día con lo que está pasando justamente en Medio Oriente, con Irán, Siria, las pretensiones siempre de Estados Unidos, Israel? Lamentablemente, desde 1948, en la creación de este pseudo país llamado Israel, las cosas no han cambiado para nada bien para el pueblo palestino, lo cual significa que hay un poderío muy importante con respecto a Israel y la ayuda de Estados Unidos lo tiene como un delfín dentro del Medio Oriente y las cosas no van a cambiar en lo inmediato. Es importante el reconocimiento por parte de los foros internacionales como Palestina, como país, pero es indudable que falta muchísimo como para que se pueda revertir la situación real de lo que está viviendo el pueblo palestino. Lamentablemente, sacudido por un montón de factores, no solamente económicos y militares, sino es un enclave muy importante geopolíticamente hablando, lo cual se están quedando sin gas, se están quedando sin agua, porque eso lo está usufructuando este estado llamado Israel, ¿no? Bueno, para finalizar, un mensaje que quiere dar a todos los oyentes, a todos los camaradas que nos escuchan. Bueno, principalmente para todos los camaradas y sus familias, que bueno, que este 2012 que se aproxima aunar con muchísima fuerza con sus familiares, camaradas, amigos, y pensar que se vienen tiempos muy duros para la Argentina, por ende tenemos que estar unidos, principalmente la juventud, y aquellos que nosotros podemos acompañar a esta juventud, como la Pasaponti, aquellos dirigentes que hace bastante tiempo estamos, no solamente ir guiándolos, sino ayudando para que en un momento determinado esa juventud se transforme en la levadura de los pueblos, principalmente en nuestro pueblo. Lamentablemente tenemos hoy una confusión muy grande en esta masa, de ciudadanos que se deja llevar solamente por espejitos de colores y por el mismo sistema democrático que es puro engaño, ¿no? Lamentablemente, vuelvo a insistir y sigo insistiendo con el vocablo lamentable, porque la Argentina es un país muy grande, muy fuerte, y tiene que estar en otras condiciones y no como las que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bueno, un saludo entonces y a seguir disfrutando acá del brindis de Casa Patria. Bueno, agradecido a vos, Gabriel. Sé lo importante para vos lo que es hacer la radio, tanto Alerta Nacional, cada martes que lo vivimos en el aire, que es una adrenalina muy importante, muy especial, y felicitarte nuevamente por el programa que estás haciendo. Bueno, un saludo entonces. Bueno, acá estamos con un amigo, un camarada, que creo que no hace falta presentarlo, lo van a reconocer seguramente por la voz, el camarada Javier Mancuso. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué opinás, qué te parece esta fiesta de fin de año de Casa Patria? Lindo la reunión, vemos que están todos los camaradas. Hacía rato que yo no venía, con unas cuestiones que vengo medio trabadito, así que sé que los tengo bastante abandonados, pero ya vamos a volver. Calculo que el año que viene voy a estar más tranquilo y vamos a poder volver. Sí, da un gusto volver a reencontrarnos acá en la fiesta de Casa Patria. Sí, sí, muy bueno, gracias a Dios. Me pude liberar un poquito, estoy trabajando un montón. Y acá estamos, vine a despedir el año con mis camaradas, con todos ustedes. Quería verlo a Calqui, estar un rato con él, a ver si puedo sacar una charlita personal, que me encanta hablar con él. Y bien, bien, pasándola lindo, está muy bueno, hay mucha gente. Espero que hayan venido todos los oyentes. Parece que han venido todos los oyentes, porque está lleno esto que no puede entrar, no entra más nadie. ¿Entra un alfilón? No, no entra más nadie. Es terrible la cantidad de gente que hay. Está bueno, está bueno. Veo que la militancia y todo el esfuerzo que han venido poniéndole ustedes y toda la gente de la Pasaponti, del Partido Alternativa Social, veo que está dando frutos y eso me pone muy contento. Veo que la concurrencia ha sido muy buena, la verdad que estoy muy contento. Un mensaje que dejar a los oyentes acá como cierre del año, como balance del año y también para el futuro, para el 2012 que viene con mucha lucha. Bueno, ha sido un 2011 con muchas corridas políticas, muchas cuestiones, muchas idas y vueltas. Todos sabemos de qué estoy hablando, muchas elecciones, paso de mando, se volvió a retomar con el mismo sistema de gobierno, con la misma gente. Sabemos todo lo que estamos en contra de todo esto, por todo lo que pasa. Ha sido un año de mucho sacrificio para la gente de la Pasaponti, la gente de todos los ciudadanos en sí también se han sacrificado mucho. Y bueno, esperamos no tener el año que viene que pasar por todo esto. Sabemos que va a ser un año con mucho trabajo y con mucho, mucho también ida y vuelta por la cuestión de que va a haber mucho trabajo con respecto a lo político, va a ser un año muy complicado. Pero bueno, queremos terminar un año sabiendo de que por lo menos desde acá, desde este movimiento, hemos podido lograr algunos objetivos, que era lo que se quería lograr. Y bueno, esperando el año que viene poder tener la llegada y la captación que queremos para poderle dar a la gente lo que espera de nosotros. Bueno, un saludo entonces, Javier. Bueno, y no tomes mucho. No tomo alcohol, así que bueno, gracias Gabriel, como siempre es un gusto estar con ustedes. Lamento no poder darles la compañía en el programa, pero ya vamos a volver, es algo que me gusta de corazón hacer, los extraño. Y bueno, quiero dejarle un abrazo muy grande a toda la audiencia, espero que pasen una muy linda Navidad y un muy buen año nuevo en familia, que lo disfruten todos, nos estamos viendo, viva Argentina, como siempre decimos. Estamos con un fiel oyente al programa, tanto a este como al Arte Nacional, el compañero Marcelo Vizcarra. Un año casi descubrí que estaba en esta radio, porque era oyente de otro programa, que no importa cuál, y bueno, descubrí por las publicidades que estaba en esta radio. Bueno, ¿y cómo llegó acá a Casa Patria? Vine por invitación a los oyentes que hizo el conductor del programa. Claro. Me encantó, la verdad me encanta. Es hermosa sede tienen ustedes, Sí, justamente es un lugar donde cada los nacistas se sientan justamente como en su casa, por eso Casa Patria. La verdad que sí, la verdad que es una casa, la verdad. Es como mi casa. Sí, todos los nacistas tenemos que sentirnos cómodos acá en este lugar. Sí, muy cómodos. Me gusta todo, desde las imágenes que hay exhibidas, la iconografía de Casa Patria, todo me gusta. Sí, justamente usted siempre sus mensajes son muy acertados en cuanto a la visión de este gobierno, este actual, el actual momento político. ¿Qué resumen, qué impresión puede dar los temas que ha pasado con, por ejemplo, con Moyano las últimas horas? Y bueno, es una fractura importante dentro de este gobierno, ya si cuenta con una oposición sindical y máxime viniendo de una anterior adhesión de estas personas, usted sabe que no hay peor astilla que la del propio palo. Sí, totalmente está destruyendo por dentro justamente este gobierno acá, que se sostiene justamente por el dinero, y ahora que no hay dinero... Sí, es lo que va a pasar. Como decía mi abuelo materno, Alberto Rolo Estelán, que era además poeta, cuando se termina la plata, la mujer se va. Sí, totalmente. Sí. Vale, un poco de su... me estaba comentando recién su trayectoria política. Ah, sí, yo fui apoderado de Fuerza Republicana entre 1994 y 1996. Fui candidato a diputado nacional por ese partido en 1993. Colaboraba con el diputado mandato cumplido Horacio Cambareri, que era el que organizaba ese partido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, después fui al Partido Nacionalista Constitucional del doctor Alberto Acef, el cual acaba, después de mucho tiempo, de lograr ser electo diputado. Exactamente. Bueno, entonces le agradezco por haber venido, por escucharnos siempre. Le dejo un gran saludo, un mensaje a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, a los oyentes de Alerta Nacional les digo que sigan escuchando este programa, que si es necesario luchemos por su permanencia y que tengamos cada vez más oyentes y que todo el país escuche Alerta Nacional. Bueno, muchas gracias y también le agradezco siempre por sus apoyos a través del teléfono y su mensaje. Bueno, no, le agradezco a ustedes, por favor, me han hecho grandes honores. Habiendo venido ya acá, me han tratado con los mayores honores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá me encuentro con un camarada y amigo, y también fiel oyente, el compañero Mario Pérez. Bueno, acá estamos en el cierre de Casa Patria. ¿Qué te pareció este año? ¿Qué balance puedes sacar de este año? La verdad que fue un año muy, muy bueno, tremendamente positivo. Muy contento de habernos podido presentar a las elecciones, apoyando al camarada Alejandro Biondini. Y aparte, bueno, el hecho de haber hecho contacto con muchos camaradas que realmente no, no conocía, pero con los cuales ya me escribía por medio de las redes sociales, y haber hecho amigos es como que a uno le daba un poquito más de empuje. Y bueno, ver el programa de ustedes también, que está creciendo, que tan bueno se está poniendo, le hace saber a uno que realmente está tomando la gran opción que todos estamos esperando para el bien común de todos. El GL, Grupo Lealtad, mucha gente me pregunta, quiere saber más sobre el Grupo Lealtad. ¿Qué nos puedes decir, Mario? Sí, mira, te agradezco que me lo preguntes, bueno, porque de hecho, bueno, ha generado algún tipo de controversia con respecto a que, bueno, a qué puede ser. GL, básicamente te explico, bueno, las iniciales son de Grupo Lealtad. Se nos ha querido hacer algún tipo de similitud con organismos con los cuales no nos interesa agarrar y parecernos, pero te puedo decir que lo más, si se nos puede emparentar con el único grupo que encontraríamos un agrado, sería con la vieja guardia de hierro peronista, nada más, en cuanto a la lealtad, a la camaradería, el amor por este bendito país que es Argentina. Y bueno, realmente lo que nosotros hacemos, bueno, es básicamente estar en la organización y la movilización de los encuentros, los actos, las mesas de afiliación partidaria que estamos haciendo y que cada vez son más masivas, y el de participar con un encuentro y un evento como este, bueno, con gente tan sana, tan predispuesta a seguir luchando por la causa nacional. Bienvenidos todos aquellos que se quieran sumar, y el único requerimiento es, bueno, es amor a esta bandera, a este país, a la patria, y bueno, a toda la causa nacional, que es la causa de todos. Bueno, ¿algún mensaje que quiera dejar acá a los oyentes, a todos los camaradas que nos están escuchando? ¿Algún mensaje? Y que nunca pierdan la esperanza de que podemos estar en el país. No voy a decir un mejor país, una mejor opción, eso es muy repetitivo por gente de otros partidos que, bueno, que ya estamos cansados de oírlo, pero sí lo que puedo decir es que si nos ponemos todos de acuerdo y participamos del lado que todos tenemos que participar, que es encolumnados atrás de la bandera nacional, yo estoy seguro que vamos a agarrar, vamos a tener el país que todos realmente nos merecemos, el país por el cual luchó Rosas, por el cual libertó San Martín y que tanta justicia social y de la buena y necesaria puso el general Perón. Son muchos los jóvenes que apuntan a mucho, tanto como ustedes, mucha gente que hoy no sabe dónde ir. Hay una muy buena opción, y creo que lo mejor que pueden hacer es, en este 2012 que está por empezar, sumarse, luchar y participar, porque el país también es de ellos, lo hacemos entre todos. Solos no, nadie puede hacer nada, pero la unión dicen que hace la fuerza, pero la unión con la acción es lo que te va a llevar a la victoria y te da el país que realmente mereces. Bueno, muchas gracias, Mario, nos estamos viendo, un saludo. Bueno, muchas gracias, Gaby, y bueno, saludo a la gente de la radio y feliz 2012 para todos los compatriotas argentinos. Bueno, acá estamos con nuestros compañeros de Apasaponti Zona Sur, que vinieron la semana pasada, con Andrés, Paula y el amigo Darío Coria, que veo que no me ha mentido la semana pasada, porque cuando me decían que iban haciendo mucha propaganda y mucha gente nueva, porque realmente Cazapate está llenado de gente de Zona Sur, Apasaponti Zona Sur, que está creciendo cada día más. ¿Cómo les va? Muy contentos, muy motivados, porque como vos decías, dio frutos las reuniones, la propaganda que estamos teniendo en la zona. Se acercaron bastantes camaradas como lo pensábamos y como se venía planteando hace rato. Bueno, la verdad que estamos muy sorprendidos. Hoy acá se vio los frutos de esto, la gente que se acercó hoy a Casa Patria a pasar este lindo momento entre camaradería y entre los compañeros, ¿no? ¿Qué tienen pensado más o menos para el año que viene? 2012, que va a ser un año de mucha lucha. Bueno, lo que tenemos pensado es llevar adelante la militancia en Zona Sur, expandirla para esos lugares con mesas, con propuestas en distintos lugares que creemos que son importantes también: Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Banfield, Lanús y lugares parecidos. Bueno, ¿un mensaje que quieran dejar acá para los oyentes? Bueno, el mensaje, un poco en representación de la Pasaponte de Zona Sur, es que en esta plena fiesta, yo diría orgía kirchnerista, es decir, de un gobierno neomontonero, de un gobierno pro Castro Guevarista con fachada socialdemócrata, simplemente afirmar, decir que el nacionalismo es la única alternativa para cambiar esta dura realidad que tiene el país y este estado de colonia que lamentablemente sumerge en la pobreza a muchísimos argentinos. Creo que depende de la unión del nacionalismo, de la militancia, a pesar de los obstáculos, de los problemas que hay, para sacar al país adelante y como se merece. Bueno, muchas gracias. En esa lucha estamos. Un saludo y sigan disfrutando acá de Casa Patria. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Viva la patria. Viva la patria. Acá me encuentro con otro amigo, otro camarada, Damián Margesid, ¿cómo te va? Muy contento acá en Casa Patria con todos los camaradas y toda la juventud que vino el día de hoy. Toro y Pampa, ¿cuándo se viene? Y para el año que viene, ahora este año no, pues se limó un par de cosas y un par de horarios, pero el año que viene. Es programa, como he comentado anteriormente, es un programa de rock. Vamos a pasar temas folclóricos, obviamente, la raíz nacional en la Caribolear. Y bueno, ya el año que viene va a estar Toro y Pampa para la juventud y también la gente grande, también por el folclore en general. Perfecto. Bueno, la novedad que me estabas comentando, estás empezando a organizar la Pasaponte en zona oeste. Sí, así es. Bueno, queremos organizar, como está pasando en la zona sur, algo muy grande lo que está pasando en la zona sur, muchos chicos, muchos adherentes, muchos jóvenes, y bueno, ahora lo que vamos a hacer en zona oeste, bueno, organizarnos bien y para poder expandirnos más lejos, o hasta un día, bueno, tomar todo el país, digamos. Claro, justamente es un movimiento federal, así que la idea es organizarse en todas las provincias, en todos los lugares también de la provincia de Buenos Aires. Acá vemos también otro camarada de zona oeste. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, ¿algún mensaje que quieran darle acá a los oyentes que nos están escuchando, sobre todo a la gente de zona oeste? Y bueno, que todos los nacionalistas que tenemos idea nacional, que se acerquen y bueno, que unamos, ¿no?, para salvar a nuestra Argentina y bueno, el futuro de nuestros hijos, bueno, y nuestra patria principalmente. Sí, solo el nacionalismo unido salvará la patria. Bueno, Damián, un saludo. Juan, otro saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con un gran compañero, un gran camarada, Faustino Liera, un dirigente que además fue candidato en la comuna 10, es la comuna de Casa Patria. ¿Cómo le va, Faustino? Bueno, hemos pasado un día, mejor dicho, una noche hermosísima, reunido con gente muy espléndida, muy buena, y esperamos que todo lo que hemos proyectado más o menos vaya tomando cuerpo, se vaya cumpliendo y lleguemos a tener el país que todos hemos soñado alguna vez y que generalmente siempre se nos negó, y estamos en un estado de cosas que no es precisamente la mejor, pero el país es fuerte, es grande, la gente es muy buena, tenemos una muchachada formidable que está creciendo, que está creciendo de toda la manera y que seguramente en unos años más se van a lograr destacarse y hacer algo grande por el país. Eso creo en ellos. Bueno, ¿algún mensaje para este año que comienza el 2012? Para el año que comienza. Y el mensaje que le puedo dar es un deseo enorme de progreso y de creatividad y de lucha para lograr los objetivos que necesitamos todos los argentinos y sobre todo los porteños. Bueno, un gran saludo, nos seguimos viendo como siempre. Un saludo a todos, a toda la gente que compone Casa Patria, que son maravillosas personas, que la cual estoy muy contento, muy feliz de pertenecer a este grupo humano. Y nada más, creo que yo, que todo lo que hay que hacer ahora es un compás de espera para ver si las cosas se pueden realizar tal como las hemos soñado. Y nada más, eso es todo. Desearle a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Sumate al nacionalismo social militante, sumate a la Pasaponte, la columna juvenil del Partido Alternativa Social. Visita nuestro blog en lajuventud.com. lapasaponti-despierta.blogspot.com o mandanos un mail a lapasaponti@hotmail.com. Seguí la llama, vos podés ser parte. Bueno, esos fueron algunos de los reportajes que hicimos el viernes pasado en el brindis de fin de año. Y ahora, como les prometí, en este segundo bloque vamos a presentar el audio del reportaje que le hice a Alejandro Biondini, Calqui, el máximo referente del nacionalismo argentino. Bueno, la verdad que yo no soy periodista ni mucho menos y no tengo prácticamente nada de experiencia, pero creo que a diferencia de muchos periodistas de renombre me di cuenta de que Biondini es un dirigente nacionalista argentino y no un historiador de la Segunda Guerra Mundial, así que yo realmente hice preguntas que se le hacen a un dirigente nacionalista y no me fui con cosas que la verdad no tenía nada que ver. Así que bueno, acá le presentamos el reportaje que le hicimos a Calqui. Es para vos y para toda la audiencia, que cada vez es más, de la Juventud Despierta, y a través tuyo un gran abrazo a toda la juventud de la Pasaponti. Y te agradezco lo de máximo referente. En definitiva, yo lo que sí me considero es un soldado del movimiento nacional, del nacionalismo argentino. Bueno, otro día recordábamos la inauguración de Casa Patria, ese 7 de diciembre del 2007, donde justamente usted tomó la palabra y habló de la unidad del nacionalismo y sobre la misión de Casa Patria. ¿Qué balance puede dar después de estos 4 años de éxito de Casa Patria? Sí, yo creo que Casa Patria vino a ocupar un espacio y a cumplir una misión muy importante en los tiempos actuales de la Argentina y especialmente del nacionalismo. Como bien decís, se inauguró un 7 de diciembre de 2007. Es un ámbito, una tribuna por la cual han pasado prácticamente todos los referentes del pensamiento nacional. Es un punto de encuentro también para reuniones políticas, para eventos incluso que hacen a cuestiones del cine, para desarrollo de múltiples actividades sociales. Y la evaluación es muy positiva, fundamentalmente porque cumple ese viejo principio, eterno principio, de la formación en el pensamiento nacional, que es que justamente la organización en primer lugar comienza por la formación, por el adoctrinamiento. No puede haber unidad de concepción sino en el marco de unidad de acción. Y lo importante de Casa Patria, que justamente se ha movido en el espectro del pensamiento nacional con un absoluto pluralismo, incluso eventos musicales, con presencias de grupos del rock patriótico, del folclore argentino, que yo creo que hacen o consolidan esa cosmovisión y esa formación necesaria que debe tener todo luchador de la causa nacional. Así que en ese sentido, bueno, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, el hombro, en todos estos 4 años de Casa Patria, y estamos muy felices, incluso ahora en este diciembre del 2011, de estar, en fin, brindando y terminando el año con tantos compañeros y camaradas, y esperemos, como un desafío hacia el futuro, que también distintas delegaciones de Casa Patria se vayan irradiando en fin, en otras ciudades y en otros ámbitos de nuestro país. Bueno, sé que a usted mucho no le gusta el tema de los cargos partidarios, pero no puedo dejar de preguntarle, como referente, ¿cuáles son los próximos pasos de Alternativa Social? En realidad, mi misión, yo siempre digo, bueno, soy un militante al que las circunstancias de la lucha convirtieron en dirigente. Yo no tengo una responsabilidad en la conducción partidaria de Alternativa Social, pero digamos que Alternativa Social sí forma parte de todo un movimiento de conjunción de voluntades y de organizaciones que vamos hacia un mismo norte. Evidentemente tiene una importancia estratégica y un papel protagónico Alternativa Social, porque es de todos nosotros nuestro partido, es decir, la espada electoral, el canal electoral por el cual pueden canalizarse tantas voluntades y el día de mañana justamente la posibilidad que en elecciones y a través de la voluntad del pueblo el nacionalismo llegue a diferentes situaciones de poder. Hoy Alternativa Social está con un papel incluso protagónico de la juventud en todo un proceso de crecimiento, de expansión, en toda una campaña de afiliación, de difusión de proclamas, de principios. Yo creo que el 2012 va a ser un año de gran consolidación de Alternativa Social y yo creo que va a haber una gran sorpresa y realmente un avance en la voluntad popular muy fuerte de Alternativa Social en las elecciones de 2013 y esperemos y seguramente en las elecciones presidenciales del 2015. Si acá de la Pasaponte nos ilusionamos con un Biondini 2013 o Biondini 2015. Bueno, los del 2013, a mí no me han convencido porque el 2013 se habla de cargos legislativos y yo ya expliqué que yo no sería muy paciente, digamos, para estar sentado en una legislatura o en el Congreso Nacional. Lo dije, creo mismo, en un programa de Alerta Nacional del equipo, bueno, que vos también integrás. Porque bueno, fui periodista parlamentario y es como que el tema de los parlamentos me resulta un poco insufrible, no como una crítica, digamos, al poder legislativo, sino como una suerte, bueno, de aquello para lo cual uno siente que puede estar anímicamente preparado o no. A mí me parece que por lo menos los últimos parlamentos o congresos han sido bastante inoperantes. Creo que sí, es muy importante la presencia de legisladores porteños, de diputados nacionales y diputados provinciales nacionalistas. Así que en ese sentido, bueno, veremos cuál es la decisión final sobre el 2013, pero la decisión, por supuesto, es apoyar lo que sean las listas de Alternativa Social y si no pasa institucionalmente algo antes en el país, porque la verdad que el panorama viene bastante incierto, uno nunca sabe. Pero digamos, si hay elecciones presidenciales en el 2015 y es voluntad del movimiento, del conjunto del movimiento, de los compañeros y de los camaradas, sin duda vamos a encarar o cargar al hombro un poco la patriada de luchar en las elecciones presidenciales del 2015. Si este año fue un año muy importante, se ha vencido una proscripción que llegaba a años, ha podido presentar su candidatura a jefe de gobierno, ¿qué balance puede dar de este año tan trascendental? Desde el punto de vista de la lucha del nacionalismo, de los avances y de los logros del nacionalismo, justamente, venciendo una proscripción, porque uno dice, es cierto, 21 años de proscripción, parecería que después de todo lo que se vivió en el peronismo era impensable que a una fuerza política se la proscribiera o a un candidato político más años de los que estuvo proscripto el peronismo. Pero bueno, lamentablemente fue así. Pero además, yo creo que la importancia del quiebre de esta proscripción, que es mérito de la lucha, de la voluntad, del sacrificio de nuestros compañeros, de nuestros camaradas, es que los que intentaron proscribir, en el caso concreto de mi candidatura este año, fueron tanto fuerzas nacionales como internacionales, porque acá intervino el Centro Wiesenthal con sede en Austria, una fuerza extranjera, la delegación israelita, intervino uno de los candidatos a gobernador del kirchnerismo, como Sabatella, diputados nacionales, todos presentándose y diciendo, no, Biondini no puede hacer política, tiene que quedar fuera de la democracia, una especie de inquisición de izquierda moderna, digamos, o inquisición hasta sionista, como la que se plantea, por ejemplo, contra los sectores palestinos hoy en el estado de ocupación que es Israel. Pero hubo tres jueces probos que quebraron esos intentos proscriptivos, creo yo que dieron una lección de justicia muy importante. Y pienso que es un logro estratégico del movimiento haber quebrado esa proscripción, o sea que hoy por hoy todos los caminos son posibles. Después, bueno, hablamos de Casa Patria, veo un crecimiento muy importante de toda la militancia de la juventud, una presencia de la juventud realmente magnífica, una juventud que no es como otras, como el caso de la Cámpora, la Juventud Oficialista, que es una juventud rentada, que son funcionarios que van por el cargo y por el dinero. Esta es una juventud sacrificada, una juventud que se mueve por el ideal, pero una juventud que yo la he visto actuar, incluso en la calle, incluso en esquinas difíciles, frente a fuerzas contrarias, y como dicen los muchachos, una juventud que realmente sabe bancarse cualquier cosa, que sabe pararse en la calle, porque hay mucha gente que puede hablar desde una tribuna o frente a una cámara, pero después hay que estar en la calle, y esta es una juventud luchadora, es una juventud militante, una juventud que no le tiene miedo a nada y también respeta en la medida de que la respeten. Y yo creo que sin duda la juventud hoy por hoy es la columna vertebral de nuestro movimiento, así que en ese sentido creo yo que evidentemente la visión es positiva. Después, en el marco de este gobierno que tanto viene afectando el concepto de la libertad de pensamiento y la libertad de opinión, en fin, que se haya logrado 4 años de emisión ininterrumpida de un programa, bueno, que toca todos los temas, desde los más polémicos hasta todas las cuestiones como Alerta Nacional, creo yo que también, en fin, es un logro importante del movimiento que podamos seguir emitiendo a través de radios como Cadena Eco, y que también a través del esfuerzo de todo nuestro espacio de camaradas que se haya podido incluso implementar esta radio internet, que es Radio AN24, que ya ahora en marzo del año que viene va a cumplir 2 años también de transmisión ininterrumpida. En fin, creo que es algo que evidentemente no es una tarea ni un logro personal, sino es una tarea colectiva, y lo vemos como muy positivo. Libreopinión.com este año cumplió 12 años de existencia, brindando hospedaje gratuito a miles de sitios nacionalistas de todo el mundo. Es decir, que desde el punto de vista de la lucha y de los logros del movimiento, el panorama es positivo. En el orden nacional, sabemos que la Argentina está viviendo una situación muy difícil y creo que va a ser cada vez más difícil aún. Sí, este 2012 parece ser un año muy particular a nivel nacional, con el gobierno kirchnerista que hace agua por todos lados, y también a nivel internacional, con el conflicto latente que hay en Medio Oriente, con Irán, Siria, Estados Unidos, Israel. ¿Cómo ve en 2012 en esos dos aspectos? Y un 2012 es extremadamente complicado. En el orden nacional, como comentábamos en uno de los programas de alerta, francamente lo que ha hecho la actual presidente Cristina Fernández de Kirchner con su victoria electoral del 54% es como si alguien se saca la lotería y la dilapida en una semana o en 10 días. Pero además ha cometido un error estratégico, que es ofender al peronismo de Perón, ofender a los sindicatos de Perón, y esto va a ser una bisagra, porque además la historia contemporánea demuestra que no hay gobierno, por más fuerte que se sienta, que pueda enfrentar al movimiento obrero organizado cuando se decide a la lucha. Y aparte de esa ofensa a Perón, el actual gobierno es un gobierno que, más allá de lo que diga, es un gobierno gorila, porque es un gobierno que está en contra de la coparticipación de los trabajadores en las ganancias, que mantiene el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias, en una actitud, francamente, que suscribiría cualquier ultraliberal, que usa los fondos de los jubilados para financiar prebendas o financiar su estructura política, que carece de toda sensibilidad social. Y bueno, yo no voy a entrar en ningún planteo apocalíptico, pero francamente en este marco de enfrentamiento, en esta espiral de enfrentamientos, vamos a ver cómo es el futuro institucional de este gobierno, porque prácticamente esa base de apoyo inicial con la que arrancó del 54%, yo creo que hoy por lo menos está en la mitad, y no hemos terminado el año. Y en el orden internacional, evidentemente el panorama es muy difícil. Ustedes saben cuál es mi opinión de Obama, que es la peor, y evidentemente Estados Unidos nunca fue un país pacifista, y si están retirando o han retirado a los soldados de Irak es porque justamente están pensando en trasladarlos a otro lado, y bueno, se está armando toda una política de pinzas, y el objetivo de Estados Unidos, de Israel y de sus aliados es fundamentalmente, seguramente en los próximos meses, están pensando en dos frentes de ataque, uno es Irán y el otro es Siria, ¿no? Ahora, tanto Irán como Siria son dos potencias, por tanto también eso es de un pronóstico muy difícil, porque bueno, puede llevar al mundo a una serie de conflictos que no van a ser conflictos tradicionales. Pero evidentemente el poder anglosajón y el poder anglosionista, para ser más específico, hoy quiere destruir a aquellos que considera sus enemigos estratégicos en el mundo. En el caso del mundo árabe, el centro sería Siria, y en el caso ya del campo islámico en general sería Irán. Como si acá gobernara o estuviera en el poder un gobierno nacionalista, también nosotros pasaríamos a formar la lista negra o supuestamente el eje del mal, y seguramente estarían organizando algo para, en ese caso, derrocarnos, como hicieron con Perón en el 55. Así que yo creo que hay que estar del lado de los pueblos, y en ese sentido el nacionalismo, y específicamente el nacionalismo social argentino, tiene que tener una cosmovisión, una visión del mundo, y saber dónde están los amigos y dónde están los enemigos. Y aunque no todos sean santos de nuestra devoción, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de una política exterior nacionalista, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Que es un poco la visión, perdón, que tenía el general Perón. Exacto. Una pregunta que muchos me han hecho, y es mejor, lo mejor que lo puedo contestar es usted, es cómo surge el sobrenombre de Kalki. Ah, el sobrenombre de Kalki. Bueno, cuando yo salgo de la prisión de Villa Devoto, en la cual me había puesto por segunda vez detenido, en este caso era el gobierno de Menem, en el año 1991, tenía que pedir permiso, lo tuve que pedir casi durante un año, permiso a la justicia para alejarme 100 kilómetros de la capital federal. Con lo cual, los abogados me decían que si yo firmaba cualquier tipo de artículo con mi nombre o cualquier, en fin, exposición periodística, prácticamente me iban a volver a detener, lo cual me obligó para responder a inquietudes incluso de camaradas del exterior, como camaradas, por ejemplo, de partidos como el NPD de Alemania, y firmar artículos con diferentes, bueno, seudónimos. Finalmente, en cierta forma retomé una especie de seudónimo histórico que era Kalki, y después cuando fundamos en 1997 la revista Libertad de Opinión, el antecedente de Ciudad Libre Opinión, firmé como Kalki, porque justamente manifestando también en protesta porque mi nombre de padre, Biondini, estaba proscripto. A punto tal, irritó, no sé, la firma de Kalki, que en ese momento salió Terraño a decir que vaya a saber que quería, en fin, lograr utilizando ese seudónimo. ¿Cómo nace? Bueno, a mí, digamos, si bien indudablemente en los últimos años lo he abandonado, a mí siempre me interesaron mucho, de más joven, las actividades deportivas. Es decir, yo hice, por ejemplo, después hice artes marciales, pero durante muchos años yo hice yoga, por ejemplo, era vegetariano, después por cuestiones sociales las abandoné, y a su vez practicaba fútbol. Entonces, bueno, en uno de estos institutos de yoga donde yo participaba, me invitaron a participar en la fundación de uno de estos centros, digamos, de yoga o centros espirituales en un campo, lo que los hindúes le llaman los ashrams. Entonces yo iba, colaboraba, digamos, en la, pero yo de una formación cristiana, católica, pero colaboraba simplemente como un alumno de esa escuela. Claro, y después yo me juntaba a veces los domingos con mis ex compañeros a jugar al fútbol en el colegio Don Bosco. Bueno, cuando se difundió que estaba participando en estas actividades fundacionales o en estas actividades de yoga, se ve que a alguno se le cayó algún libro de hinduismo por la cabeza y empezaron, como empiezan los muchachos, bueno, ahí viene Kalki, que Kalki, bueno, y fue quedando ese tema que se manejó durante años, bueno, en un círculo de amigos. Y después, cuando surgió, reitero, esta proscripción política, en fin, me pareció oportuno casi retomar como una suerte de desafío este seudónimo públicamente, al cual, bueno, algún periodismo de Página 12 o del sionismo le ha dado algunas proyecciones un poco apocalípticas, digamos, pero eso corre por cuenta de ellos. En definitiva, yo simplemente soy un soldado, un guerrero del movimiento nacional, y bueno, para algunos soy Alejandro Biondini, para otros soy el compañero, el camarada Kalki. Es un hombre de lucha. Bueno, para finalizar, ¿algún mensaje que quiere dejarnos a nuestros oyentes, sobre todo a la juventud, que es lo que más nos escuchan? Fundamentalmente, la continuidad en la lucha. Yo creo que es muy importante la fe, porque la fe mueve montañas, pero la victoria o el triunfo se alcanza fundamentalmente, por supuesto, en el marco de la fe y de los valores, a través de la voluntad. Es decir, el triunfo del nacionalismo argentino, que sin duda va a llegar, que sin duda va a ser inexorable, y también el triunfo de cada joven en ese marco o en el marco de ese triunfo general, va a ser un triunfo de la voluntad. La voluntad es lo que mueve al mundo. Como alguien decía, deme un punto de apoyo y moveré al mundo, ¿verdad? Y el punto de apoyo es la voluntad. Alguien que no tiene voluntad de lucha, porque no solamente es la cuestión de luchar. Uno de los grandes principios que planteaba el general Perón, junto con la unidad de concepción, la unidad de acción, la economía de fuerzas, es la continuidad en el esfuerzo. Y muchas veces en el nacionalismo argentino se ha pecado o hemos pecado de falta de continuidad en el esfuerzo, ¿no? Y tal vez lo que a nosotros nos ha hecho, de alguna manera, a todo nuestro sector o a todo nuestro espacio, como peligrosos para el sistema, es porque después de tantos años, ellos dicen, ¿cómo toda esta gente no se doblega y sigue firme junto al yunque? Bueno, yo creo que finalmente la juventud lo que debe educar es su voluntad y saber que a través de la continuidad en el esfuerzo no hay objetivos imposibles. Alguna vez dijo Eva Perón, parafraseando a Napoleón, la palabra imposible no figura en nuestro diccionario. Y yo creo que el mensaje que humildemente le puedo transmitir a cada joven que nos esté escuchando es que cada joven debe decirse a sí mismo, la palabra imposible no figura en mi diccionario. Todo lo que uno se proponga, si realmente le pone garra, voluntad, lucha y además, evidentemente, combate por ideales nobles, finalmente se alcanza, se conquista. Así que, como mencionaba hace un rato en esta reunión de amigos y de camaradas, yo creo que además es nuestro tiempo, es el tiempo del nacionalismo argentino, y no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Así que a los jóvenes, especialmente a los jóvenes de la Pasaponti, la exhortación, como un amigo, como un camarada, a redoblar la lucha, y sin duda vamos a alcanzar más tarde o más temprano una victoria, un triunfo, un nuevo triunfo que va a cambiar la historia de nuestro país y sin duda va a significar un cambio profundo también en nuestro continente. La Argentina, nuestra Argentina, está destinada a la grandeza, no está destinada a ser simplemente una colonia como hoy, a ser el felpudo del mundo, sino es una nación guía, es una nación líder, y sin duda las juventudes nacionalistas tienen un papel protagónico en esa nueva Argentina. finalmente lo que quiero es expresarte a vos, Gabriel Kloster, como a todo el equipo de La Pasaponti, como al productor de este programa, Manuel Ardisoni, a todos los compañeros, a Camila, a Iván, a todos los que conforman el equipo periodístico de La Juventud Despierta, mis felicitaciones, porque indudablemente uno estando en el medio sabe que hacer un programa de televisión o de radio o cualquier emprendimiento periodístico no es fácil, y realmente ustedes lo están haciendo no solamente con un profundo contenido, con un magnífico contenido, sino realmente con una profesionalidad que realmente asombra, y no me cabe más que felicitarlos y desearles éxito y esperar que la audiencia de La Juventud Despierta cada vez se multiplique más. Bueno, muchas gracias. Seguramente quedaron muchas cosas en el tintero. Esperemos tenerlo en un programa futuro, seguramente el año que viene, 2012. Bueno, yo estoy a disposición de ustedes, pero lo fundamental es que evidentemente sea un espacio sobre todo para que se expresen nuevas voces o distintas voces de todo nuestro espectro, y por supuesto que yo estoy a disposición siempre de ustedes, especialmente dentro de nuestro movimiento, de todo lo que es el combate de la juventud, y desearles también a todos los oyentes de La Juventud Despierta, a sus familias, en fin, a todos los amigos, a todos los compañeros, a todos los camaradas, una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que el 2012 nos encuentre firmemente unidos en la lucha por la patria. Bueno, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a vos, y el reiterado abrazo y saludo para todos los oyentes de La Juventud Despierta. Bueno, esas fueron las palabras de Kalki, un reportaje realmente muy importante. Así que estamos con el tiempo ya cumplido. Como les dije, fue un programa típico. Así que solo queda despedirnos hasta la semana que viene con un corte. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Orgullo argentino quiero expresar con este recite que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. ¡Yeah! No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. Cualquier cosa, tener razón, es dar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide. ¡No! Premia la tele, su crimen breve, ¿y qué me importa? Llevo torta, yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor. Seré